perdido en la huella. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. Desde lejos me vine, solo me voy talareando una huella. Vidita, te digo adiós. Talaray, lararayra, lairarara. Talareando una huella. Vidita, te digo adiós. De andar penando, tranco y tranco por lomas, sierras y llanos, pa' seguir tu cariño. Soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia. Vidita, trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine, solo me voy talareando una huella. Vidita, te digo adiós. La laray, la larayra, la irarara. Talareando una huella. Vidita, te digo adiós. La huella del rastreador, che, viejo Arabujo. Osiris Rodríguez Castillos. Y antes habíamos escuchado el... ¿cómo era que se llamaba el anterior, che? A ver, lo debo poner por acá. No, no lo tengo. El cochero y el blusero. El cochero y el carrero. El cochero y el carrero, el anterior. Estaba bueno también. Che, estamos empezando la emisión de este 16 de septiembre de 2022. El monitor está fijado alto, aunque la música es más bien para escuchar moderada. Folclore, folclore. Estamos preparando acá el amargo, ya que tenemos que ser moderados con el tintillo. Bueno. El carrero, che. Mirá que se apronta el debate para la noche, que está de amargar, ¿eh? Salpicón de ave, se titula la noche de hoy. Hay opiniones de los asesores preparando la elección de octubre. No te podés perder las opiniones de nuestros cuatro asesores especializados en los temas de elecciones. Vamos a escuchar una más de carreros y ya para que entren todos como caballo y empiecen a debatir así en forma frenética a la hora 21:15 de este 16 de septiembre de 2022 en El Empalme. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardido quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Fui reventando caballos una vez

Mirá vos, era una versión en vivo, che. Yo lo tengo registrado como El Carrero. Amigo Fernández, a este tema de Atahualpa. Y es bastante extenso, 6 minutos y pico. No sabía que era una versión en vivo, porque el público no se escucha sino hasta el final. Mirá vos, estamos por arrancar. En la temática de hoy no sé si le va a llegar a interesar, a empatar directamente, amigo Fernández, porque es como una previa electoral acá en el Uruguay. Se apronta la gente, se aprontan los ponchos, se aprontan las banderas. El celebro se mueve poco, pero lo que es la bandera siempre se agita. Para la elección de octubre, che. Entonces nuestros asesores han sido requeridos para emitir una serie de opiniones de alerta sobre lo que va a pasar en esta próxima. Fue pegando el telefonazo que esta noche va a estar en una audición, pero para alquilar balcones. Ojalá que no tenga ningún partido en Aguada, porque te digo la verdad, Aguada es un relajo también. Es peor que la política. A veces te fijan partido, al pedo vos vas con una cabecita pensando, hoy la llevo la y trabajo ahí. No, partido, puta madre. Claro, son muy provocativos tus dos últimos audios y muy interesantes. No sé, yo si fuera un coordinador inteligente de la radio podría separar este tema del anterior, aunque tenga que ver con el anterior. Pero este tema como por sí solo merece. Para 30 años de conversación. La fundación A Ganar, decís vos, sí. No, es que tenían, viste que dice que no tenían líneas claras de acción, los multicorrupción, pero sí, algunas líneas había. Destrozar todo lo que tuviera tufo de izquierda de los gobiernos anteriores, todo lo que oliera o fuera sospechoso de... Eso te incluye al MIDE, por supuesto, ¿no? Claro, no lo podés guasar a ojos vistas porque la gente se horrorizaría. Entonces le mantenés el nombre y lo haces pelota igual, ¿viste? Por abajo de las bolsas. Por eso es que la gente en situación de calle, entre otros resultados, y más hambre y gente en las volquetas. Y claro, porque el único resguardo, la única contención que había, que todavía no era muy efectiva, ¿eh? No, esto es para todo. Que le haces mierda y el que está más en el borde de la creciente se lo lleva a la mierda y se muere. Yo le decía, sintetizando demasiado, a un querido amigo y familiar de la agrupación Multicorrupción, que casi siempre los gobiernos de derecha significan muerte. Y el loco se horrorizaba. Dice, no podés decir esa barbaridad. Digo, lo puedo decir porque te lo puedo argumentar. Y si vos no te atendés la salud, si no comés bien, si dormís con frío, decime cuál es el resultado. Esto es muy inteligente. Esto es de la consultora Yagüereté, ¿no, che? Muy resumido, muy sintetizado, y lo principal, dicho con palabras simples para que lo entienda cualquier perro, ¿no? Van sintiéndose extranjeros, aunque sean sus propias tierras, con la gracia de los cueros y tratados como fieras. Si es que habiendo tanta agua, me han mostrado tanta sed, así como la han traído, la he de devolver, la he de devolver, la he de devolver, la he de, la he de, la he de, la he de, la he de devolver. Zigzagueando como cola que a un lagarto le han cortado, somos parte de la tierra o no vamos pa' ningún lado. La ira, la la ira, ira, la ira, la la ira, ira, la ira, la la ira, ira. Atento, atento, analistas del Empalme, va a comenzar el debate. Mientras escuchamos Lamento de Martín Fernández desde Salta. Ya es hora de presentarlos, mis dioses viven acá. A ellos no los han matado, ni te vienen a juzgar. Luego están los que aparecen y te cuentan lo de siempre. Más vale que abras los ojos, porque la historia no miente. Más vale que abras los ojos, porque la historia no miente. Póngasele a ti, hermano, viene el mundo atropellando. Que le cuentan a esta gente el hambre que allí se siente. Nos trajeron en sus barcos espejitos de colores, dioses rubios nos trajeron que no hablaban con las flores. Nos mandaron al exilio y no nos dieron las razones, y esta eterna sincronía le pusieron domadores. Soy el hijo del destierro, no me quedan oraciones, voy buscando las raíces por los corazones. Ellos tenían la espada y la Biblia, nosotros teníamos la tierra. Cuando llegaron, nos dijeron que cerráramos los ojos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos se quedaron con la tierra. Sé que ya vas cansada, es tu paciencia que se agota, pero a veces aparece el que te nombra entre mis sueños, el misterio que te llora. Dice que la anécdota está retratada en Las Venas Abiertas de América Latina, 1971, autor Eduardo Galeano. Por andar siempre anhelando, me olvidé que ando siguiendo. Llévame por tus entrañas, el futuro irá pariendo. Todos los infinitos. Era así que se llamaba el disco suyo, amigo Martín, ¿no? Ahí lo tienen en la a disponibilidad en las plataformas, lo pueden buscar así y lo van a escuchar acá cada tanto en el Empalme Rock. Bueno, han llegado nuestros cuatro asesores, han tomado ubicación en la mesa de debate. Vamos a darle el disparo para que comiencen a plantear el panorama que tendremos de acá a las elecciones de octubre. Debaten en la noche de hoy Cabrera Saris, Bosco, Salvador y el viejo Araujo. Y participa de vez en cuando el Nelson y un servidor. Y bueno, con respecto a lo de la política, estoy totalmente de acuerdo, digo, más en el interior. No vamos a hacer gol en contra. A ver, todos sabemos que la gente del interior vota por un trabajo en la intendencia, vota por un acomodo allá, y la cabecita es poder comprar cosas materiales, y a eso le llaman vivir mejor. Pero de ideología, muy poco. Eso lo sabemos. Más dichón ahora. Y que me diga que estoy equivocado, bueno, está. Vivimos totalmente distinto. Yo lo viví siendo chico hasta los 16 años y yo siempre fue así. ¿Me entendés? Votan por el que le da la chapa, el ladrillo, y debe pasar en todos los pueblos de este querido Uruguay, ¿no? Y bueno, y para mí sí. Para mí estoy totalmente de acuerdo. Si la izquierda se duerme, marcha la caravana. Me parece, para mi modo, hay cosas que van en la misma línea, pero siempre fueron en la misma línea de los partidos tradicionales, y la izquierda es su conjunto. ¿Por qué? Porque la izquierda está fundada con gente que vino de los partidos tradicionales. No nos olvidemos de eso, sino me parece que ahí ya estamos errando. Entonces, hay una línea, ¿me entendés? La misma línea de los partidos tradicionales, la misma línea de la izquierda, ¿cuál es? La democracia. ¿Estamos de acuerdo? Eso, por eso se juntaron, para poder llevar a cabo esto y que los milicos se fueran una vez por todas. ¿Está? Esa para mí es la única línea que hay. Después, para mí hay un abismo entre izquierda y derecha, con todo respeto, ¿no? Me parece que la izquierda da más herramientas sociales que los partidos tradicionales. Toda la vida da más herramientas como es sociales. Los partidos tradicionales lo que hacen es vender el voto a cambio de lo que anteriormente dije. Una changa, primero tercerizado, y después te pongo en AOCE, en el Correo, en Antel, en UTE, y si puedo, y tenés un cursito hecho, malo bien, capaz que entras en el banco por algún conocido, bajo cuerda. Esa es la derecha en el interior, y estoy seguro, pero así. Trabajan así, y le ha dado resultado, porque vos te das cuenta que las encuestas ahora marcan que la izquierda, con todas las cagadas que se ha mandado este gobierno, que ya ni te acordás, porque empezás con lo de la droga, no sé dónde, seguís con lo de Astesiano, lo de Penadelo, de todo, te olvidás porque son muchos. La gente lo sigue votando, las encuestas siguen marcando. Para mí, hoy, yo no veo que la izquierda gane, ¿sabes? Para mí está muy difícil, ¿no? ¿Deberías ganar? Sí, claro, deberías ganar, pero no sé, el interior marca. Ahora, si no gana la izquierda, yo como voto izquierda tengo que aceptar, ellos han marcado la derecha una estrategia de política que le ha dado resultado, y le sigue dando resultado con el Ojeda, le dio resultado con el mismísimo presidente que tenemos. Y bueno, esa es la característica que la mayoría de la gente quiere, un presidente así, ¿me entendéis? Bueno, la estrategia hasta ahora le ha dado resultados. Para mí, Correa, para mí está difícil para izquierda, pero no, para mí no vamos en la misma línea, ¿no? Para mí nada que ver. La única línea que tenemos es la democracia, eso sí. Nada es gratis en la vida. El Cuarteto de Nos, como tantas veces, nos ayuda a musicalizar este segmento. 21-34, 16 de septiembre de 2024, puro 4. Ya están online la señora Sandra en Rosario, el Tino en La Cañada, el Tocayo en Colonia, Daniel P. acá en Macondo, la señora Silvia en Macondo, Pepe en Macondo, el Ñoque Paysandú, el Nacho Carbonero en el Valle de Sorba, Martín en Salta, Midland en Paysandú, Nelson, Pablín preparando el refrigerio, se le acalambran las orejas. Arrancó la emisión del Empalme Rock. Otro me había explicado muy bien que hablan los ganchos porque no son todos los que se empobrecieron, será la mayoría, pero no son todos. Hay un núcleo de guampaje que no es mayoritario, pero que ha hecho la tela con levantando las migajas de los ojeros y las industrias forestales y Indamais, y esos están bien, están con el cogote duro. Y eso es lo que arrastra ese guampudaje del medio y chiquitaje. Arrastra mucha, mucha resaca después a la hora de la votación. Que no se regalen los de la izquierda, que le van a pegar la tal sorpresa, dice, me dijo el tipo este, que es un, ¿cómo se dice? Un pronosticador de estos de abajo nomás, ¿viste? Pero que ven abajo, ¿viste? La parte de abajo, la podredumbre, el ócido. Dice que hay mucho guapudaje que está levantando las migajas hace 5 años y se ha podido comprar su Orange. Y que eso influye en el resto de la hojarasca. Que es una tendencia de conformarse con para abajo, no para arriba, ¿viste? Pero los que tienen ahí un ingreso, ¿viste? Fijo, por las industrias, sobre todo los que están bien acomodados con la oligarquía, la oligarca rural, la oligarquía rural y la industria forestal Os Ojeda, dice el pronóstico. Está muy contento tomando caipiriña y caña blanca con coca y comiendo este arrocito con perejil, pero tienen buenas naves, ¿viste? El estatus está asegurado. Entonces van a ir por más, dice, arrastrando el descerebramiento de abajo, ¿viste? La parte más, justo la más débil, la que tiene más problemas y tiene menos conciencia, te he dicho, sea paso. Así que vos, que sos un actor protagónico de la izquierda, tenés cuidado, abran los ganchos, vayan viendo esa parte también. Se los ofrece gratis el análisis de la consultora Guayayaguareté, consultores del Empalme Radio Rock. Que lo parió, dice este mensaje, la consultora Yaguareté arrancó con la plancha. Cuando vaya para allá, me esperan en la oreja de negro. Los analistas del Empalme, abrió fuego Sariz, sigue Nelson, Araujo y Bosco. Como dice Nelson, pegan sin pelota. La radio tiene que sorprender añadiendo humor e ironía. Eso corre por cuenta del conductor. El antropólogo Padrón Fabre dijo que no se amansen los de la izquierda, que a la gente le interesa un sorete la corrupción, si hay o no corrupción. No le da bola, mientras tengan plata para comprar las Oroch, van a botar de vuelta los multicondones, que abran los ganchos los de la izquierda. Dijo, yo te paso el aviso a vos, porque yo lo escuché ayer. Dice. Padrón Fabre, TV Ciudad, que no se amansen, dice, que la gente le interesa tres cominos si hay corrupción o no hay corrupción, mientras tenga para comprar las Oroch, que son las camionetas blancas esas, muy, muy buenas. No, y sobre el último audio, no lo subestime a Ojeda. Si el tipo te levanta 25 kilos con una mano y 25 con la otra, lo que no puede hacer con un país. Eso sí, si falla lo entierra hasta las pelotas, ¿no, che? Y contestándote otro audio anterior que leí ahí. No generan entusiasmo, pero vos querés que genere un entusiasmo medio baratieli, que dure poco, como el de Talvi, o el de Valverde, que fue un poco más largo. Y después no sé en la izquierda si alguien generó entusiasmo. Bueno, el eterno. Pero y voy a decir que no hay gente que entusiasme ya. ¿Cómo eran los discursos del Mar Michelini, decís vos, en la década de los 60? Que... No, pero mirá que a veces algunos discursos de... ¿Quién puede ser? La Ripoll en el acto del PCNT, de los caídos de los mártires, fue, pero para aplaudir a rabiar, ¿eh? Y el de... No me diga que no generó entusiasmo, el de Masuller. Mirá, hasta yo me puse de pie... O sea que eso llegó profundamente sobre todo a la gente más de bombacha y boina blanca. ¿Sabes lo que un fuego prendido levanta? Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere. Seguro eso de los sangradores que si vota bien, si se va, querés parar el río y le vas abriendo sangradores, es imposible, ¿no, che? O querés apagar el fuego y le vas arrimando ramas. Sí, porque habla, el viejo Araujo habla mucho en contra de la droga, pero del alcohol no dice nada porque está envuelto en pañales, ¿no, che? Hay varios metidos con la caña brasilera. Se horrorizan con la pasta base y no sé qué más, pero le mandan garrafas y garrafas de caña blanca con Coca-Cola, ¿no, che? Los que andan en las Oroch dicen que está de moda eso, porque si no, no le da para la cota. ¿Qué lo parió, no, che? Y yo, en vez de apagar el fuego, lo estoy encendiendo. Bueno, anda a descansar, muchacho. Porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil. difícil de creer, difícil de explicar. Otro momento para la conversación de fogón, como decimos. Hay que decirle a Araújo que la marihuana en sí no es un problema. El gran problema que tenemos en este país también es el alcohol. Y sin embargo no se lo trata de la misma manera que la marihuana, ¿me entendés? Y dentro de todo, la marihuana se usa en forma medicinal. Yo, aquella, digo, toma gotas de que lo operaron, que en operación le jodieron un nervio y se le cayó, como es, el hombro, no sé si medio centímetro, se le... porque en las operaciones se mandan cagadas los médicos. Y era impresionante los dolores. Y bueno, desde hace 8 años que Laura consume... gotas de cannabis, y según el uso vas a hacer lo mismo que las herramientas sociales, según el uso que vos le des, ¿me entendés? Nos horrorizamos por la marihuana y no nos horrorizamos por el alcohol. Es impresionante lo que se consume, y gente de 12, 14 años empiezan a tomar alcohol, y tomamos alcohol todas nuestras vidas, y ahí me sumo. Buen día para la barra política. Yo de mi humilde opinión, por lo que veo, digo, no es por pelear con el frente, no, pero no tiene mucho miento para con la gente el frente hoy por hoy, sigue con la misma. Con la misma política de sus 15 años de gobierno, no. No dando la cara en responsabilidad de atacar la delincuencia, eso para mí es horrible, ¿no? Ellos serían uno de los principales que tendrían que apoyar, sí, ya directamente el allanamiento nocturno, porque la verdad que esto se nos está yendo al carajo, la gente ya no tiene seguridad para nada, ya no sos dueño de nada. No pasa por la droga, sino que también los chorros están reunidos y se movilizan de noche, ese es el tema. Trabajan de día mirando los objetivos y a la noche atacan, ¿no? Y eso está mal. Había que haber un sistema no dictatorial, pero que se pueda parar el pichaje de noche y que la policía sabe todos quiénes son, ¿no? Y qué hacen y qué no hacen, saben que no tienen trabajo, que viven de esa y andan libremente por la noche, pero así como que fueran dueños, como un segundo Chávez, ¿no? Autoritarios totalmente, ellos mandan. Entonces a mí eso no me está convenciendo nada, el frente no está proponiendo nada que vaya a atacar en serio ese tema, a pesar de que fueron ellos que le dieron un poco de libertad a todo esto, que puedas tener una marihuana como para consumo y la terminas vendiendo. No hay control de nada de eso, plantan 3, 4, 5, 6 plantas y las terminan vendiendo, no es para autoconsumo. Entonces vamos arriba, gente, que los uruguayos no seguimos durmiendo, ¿no? Por lo menos yo no estoy dormido. Si bien no estoy muy despierto, tampoco estoy muy dormido. Y cuando ven una actitud de otro partido que quiere atacar por ahí, ellos se desparraman como leche hervida y es todo esto, que lo otro, derecho humano, que no ataquen esto, no ataquen lo otro. Entonces los derechos humanos me parece que están para favorecer a los delincuentes y no al ciudadano común. Entonces me parece que no hay un avance de recambio en la actitud. Van a gobernar de la misma forma que gobernaron, me parece a mí, ¿no? No pido disculpas por lo que estoy hablando, porque son pensamientos propios míos, y como estoy en un país democrático, creo que tengo derecho, como salió Sasha hoy, a putearlos a toditos. No sé si tendrá huevo el hombre o qué, pero por lo menos me parece que uno de los políticos que se dio el lujo hoy de relajarlos de arriba abajo a todos los políticos, No sé si lo escucharon. En resumen, está todo para la mierda. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choflí. Porque el programa era en MTV. Así un spot de Carefree. Y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock. Se acercan de generaciones patéticas, ¿no, che? Al Senado se acercan. Y andan rodeándolo ahí. Y nosotros le abrimos la puerta. Con carne, beef y choumien. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy. Era malo pero usaba Levi's. Y me tiró desde la limusina. El tipo propone concitar la atención levantando 25 kilos con una mano y 25 con la otra. O algo así, no sé, capaz que es menos. Pero, digamos, esto me parece a mí que es la institucionalización del fracaso. Es decir, el sistema político, ¿verdad?, no ha concitado la atención en términos de propuestas, de involucramiento, de docencia política, ¿verdad? Entonces, como no le lograron llegar, lo dice él, ¿no? No se le logra llegar a determinado electorado, entonces hagamos una macacada para ver si la gente se interesa. Bueno, entonces, si la política o el interés de la gente está en función de una macacada, indudablemente, así diría yo que está todo perdido. O sea que yo lo escuché a Ojeda y dijo que el loco dice que él tiene propuestas, dice, pero que levantó la pesa, y vamos a ponerlo como icónico esto, levantó la pesa, porque dice que con esa actitud capta la atención de los indiferentes, porque él dice que hay un... Y en eso tiene razón, en el diagnóstico tiene razón. De que hay un grupo grandísimo de la sociedad que es totalmente indiferente a la política, lo que sería eso, apatía total. Ahora, ¿qué pasa? Si habremos caído bajo, sí, ahora que decís vos, este es un aporte interesante y original que yo no tenía. Si habremos caído bajo en la campaña electoral, ¿qué ahora quieren arrasar con el electorado levantando una pesa, no? ¡Ay, lo gente! Bueno, yo dije hoy que son generaciones que se avecinan y que nos van a gobernar y que quizá la podamos ver. Bueno, en realidad ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo, diría yo, demasiados ejemplos. Por ejemplo, una Valeria Ripoll o una Graciela Bianchi, justamente son esas nuevas generaciones y no tan nuevas que ya están instaladas, y eso se va a generalizar. Hace un tiempo una persona de la academia me decía, dice, pensar que los que nos van a gobernar a nosotros son personas prácticamente analfabetas, ¿no? Y no me refiero a saber escribir una palabra o dos, o hacer una cuenta, sino que analfabetas en el plano social, político y hasta económico. Es decir, se acercan generaciones de las cuales van a emerger los senadores y los presidentes, y da pavor esa situación a futuro que quizás hasta la podamos ver, ¿no? Repito, hay una gran apatía de la gente en tratar cualquier tema de profundo interés, ¿no? Salvo que se trate de una posición económica o de acceder a ciertas recompensas sociales, justamente a la que llamamos acceso a bienes y servicios. Por lo tanto, cualquier otra propuesta, cualquier otra cuestión que vaya en desmedro de ese de esa posibilidad la gente en general la ignora, ¿no? Así que bueno, estamos en una sociedad bastante compleja que fue impuesto, ¿verdad?, por modelos internacionales, obviamente. Esto no viene ni siquiera de la castita política de nuestro Uruguay, sino que viene de empaquetado de más arriba, como decía el viejo Catón, ¿no? Nos dominan de arriba, nos tiran los paquetes desde los aviones y bueno, y acá nos manejamos con eso. Así que los políticos, la campaña tan chata que tenemos hoy, no es mera casualidad, sino que refleja un poco el poder reflexivo de la gente. Mientras eso no cambie, no creo que vaya a haber políticos de cierto fuste, ¿no? Que lideren cambios, ¿verdad? Que hagan verdadera docencia y que convenzan a la gente en el buen sentido, ¿no? No convencer con una haciendo una bandera o levantando una pesa. Eso creo que es una mera patraña o artimaña electoral que en todo caso es vivado por la gente que ya está predispuesta y preparada para consumir eso, ¿no? Pero el que no se da cuenta, los de izquierda, los que siempre fuimos de izquierda y luchamos en la dictadura y después, ¿no?, para lograr, y somos de ir de asamblea, de ir para adelante, y agarrido y las campañas y las caravanas y los comités de base y las murgas y cantar lo rimareño y eso, qué lujo, seguimos haciendo, pero con 60 y algo de años. Si yo no reconozco que dentro de la izquierda hay varias vertientes, ya sea de izquierda, que algunos se han ido como bueno, y después lo del centro, y después de más o menos, ¿no?, de así de derecha, pero conservadores. El que no, yo digo, capaz que no me he dado cuenta, digo, que todas esas cosas que se logró con esa gran sociedad que hizo Tabaré Vázquez, basándose en un buen economista como Astori, fue fabuloso, pero después vinieron estos otros sistemas de querer ser dueño de todo y el sistema ese que está dividido el mundo, ¿no? Y bueno, y para más o menos documentar lo que digo, yo soy medio para acordarme los nombres, pero hace poco, en esta semana, una persona ahí largó un libro. Se llama Jaque a la Democracia o algo así. Y el tipo decía que escribe el libro, está bueno para leer, un viejo veterano, que la gran cantidad ahora en el mundo de los países que han tenido en democracia han elegido un presidente y después ese presidente se ha quedado con el poder. Desde Bukele, ahí en no sé dónde, desde el otro acá, el Maduro y bueno, lo que no sabemos en África y lo que hacen en otros países como en Francia o España, que tratan de conseguir el consenso entre izquierda moderada con izquierda de esto para compartir la ultraderecha que está haciendo fuerza también. Y bueno, lo mismo harán los musulmanes en esos países, de los chiitas, los iraníes, que ahí no mandan ellos. Pero qué bueno, yo me gustaría leer ese libro. Y sí, y hay muchísima gente que está esperando a ver qué va a pasar, en qué se va a decidir el Frente Amplio. Si va a ser uno a repartir el Estado y hacer todo eso, que está bien que reparta, pero Dios, en eso robar hasta a mansalva, ¿no? Ahí no, y bueno, ¿por qué digo no? Vamos a decirnos que en el tiempo Frente Amplio no pasaron cocaína en barco ni en camiones, que no fueron en aviones. No, si ustedes, sí, pensamos así, diga, estamos al lado. Pero yo le digo una opinión personal y el audio se va largo. Yo lo que ahora en octubre voy a votar a uno de animalista o alguno de estos que come de computadora, no sé qué. Pero yo, desde que le di la mayoría a Mujica y no la supo usar y la usó para desde meternos la marihuana a liquidar el ferrocarril y miles de cosas más, yo no le doy la mayoría ahora. Pero ni loco, ni loco, ni loco le doy. En noviembre sí nos vemos y lo abrazamos. Pero ya le digo, yo personalmente digo que el Frente sí tiene lugares donde, y está cocinado, por algo se discuten entre ellos, lo de Venezuela, que algunos dicen que sí, otros que no, los del el plebiscito de la y otro que no, y está dividido y está, y es, y ahora sí, no lo creemos. Me gustaría leer el libro ese, y es lo que se viene, ya sea de derecha o de izquierda, en unos años va a ser eso, va a haber en todo, bueno, el mundo. Pero vos no entendés mi razonamiento, pero entonces yo tampoco entiendo el tuyo, porque yo te estoy, estás hablando por lo que yo quiero llegar. De la forma que me estás hablando es a lo que yo quiero llegar. Ningún gobierno va a hacer nada. En resumen, está todo para la mierda. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo. Nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja. El tipo propone concitar la atención levantando 25 kilos con una mano y 25 con la otra. O algo así, no sé, capaz que es menos. Si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión. Si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dejo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Javier Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Eso también me trae la reflexión con lo que estás diciendo, que ante una apatía total, generalizada, la gente quizás tienda a votar al péndulo, a quedar en lo mismo, ¿sí? En eso, yo si fuese, ¿cómo es?, del comando de campaña de la izquierda, estaría preocupado, sí. Porque ante una campaña tan chatonga, donde no entusiasman ni los tirios ni los troyanos, es probable que la gente tienda a votar lo estático, lo que está, no cambiar y quedarse en el mismo lugar. Pero bueno, es difícil decir una cosa o decir otra, como dijo el Pepe. Acá el Pepe no podría opinar, no puede ni decir ni una cosa ni la otra. Lo que sí parece bastante claro en esta campaña es que no hay ningún candidato que entusiasme, ¿no? Que entusiasme, aunque sea un sector de la sociedad, porque se podrá estar en desacuerdo con Manini, pero hubo gente que se entusiasmó y lo votó como novedad. Hubo un Sartori que peleó la interna, que la gente lo votó porque era una novedad y generó entusiasmo. Talvi generó entusiasmo, ¿tá? Pero, bueno, y el Lacallito, sí, obviamente, el Lacallato generó ahí cierto entusiasmo, bla, bla, bla. Pero hoy en día, no hay ningún candidato que genere un entusiasmo, aunque sea para 10 personas, nadie. Ahora, si hay algún político serio que aspire a una política seria, tiene que también tener la estrategia de poder contrarrestar la macacada, ¿no? Porque como decías vos al comienzo de esta conversación, es decir, si la izquierda no reacciona, es probable que le gane la macacada. Así que bueno, ojo al gol. Claro, sirve hacer una gran macacada. Con eso interesás a la gente y en una de esas te vota. Fue lo que dijo el tipo. Lo dijo textualmente. Le llegamos y a lo mejor nos lee y nos vota. Leer no lo van a leer. Pero es probable que lo voten, sí, lo voten por la macacada. Bueno, esa es la estrategia. Se viene la política de la macacada. Ojo al gol, ¿no? Según tu análisis, yo me equivoqué en una cosa. Yo pensé que se venía la tendencia de los empresarios de la política, ¿viste? Cuando surgieron los Novik, este otro Zapallo, como es este... El que anda viajando por todo el mundo, el ricachón. Yo dije, se vienen los empresarios de la política, pero no, es peor que eso, anoche. Hasta me hubiera quedado contento con lo anterior. Se vino peor, ahora según lo que vos estás diciendo ahí. La banalización total de los, ¿cómo es que dijiste? Me perdí el término, che, tengo que ajustar ahí la perilla. La degradación total de los macacos, adentro. Zapateo. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Pero bueno, digo, esto es el resultado de algo que se ha venido analizando con cierta profundidad, que es el hedonismo de la sociedad, ¿no? Es decir, mientras haya recompensas materiales, donde haya notas que les permitan una cierta notoriedad, como puede ser una camioneta, un celular de marca o lo que fuere. Es decir, mientras haya eso, la gente está contenta y poco preocupada por las demás cosas. Así que bueno, a veces la comodidad puede que haya una línea de decisión y votación en definitiva, pero no está muy claro. Es una campaña rara donde hay muchos encuentros y desencuentros, una campaña chata donde prácticamente no hay ningún candidato que tenga, por lo menos en términos más tradicionales de la política, en realidad no se podría estar conforme con ninguna de las propuestas, pero me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo y mi que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. ¿Cuál es la del Partido Verde Animalista, la que está al frente de una gurisa, Yo la vi el otro día en una entrevista y ya la estuve mirando para votarla, sí. Creo que la del Verde Animalista, la que está haciendo la coleta para los refugios de animales, la que está haciendo la casita para los perros, esa la vi a votar yo. Por lo menos que haga algo bien por los animalitos. No sé si es la misma que dice usted, pero yo vi una jovenzuela en la TV. Prometió 200 casitas para los perros. A esa la vi a votar yo. Por lo menos de una propuesta posible, ¿no? Y en una cosa que se precisa, ¿no? Porque yo veo acá, en Macondo y otros lugares, que los del partido militar tienen los perros muertos de hambre, cagados de hambre y atados día y noche por los años de los siglos. Bien como perro, ¿no? Los tienen de la cadena hace 50 años. Y otros cagados de hambre y flaco. Y yo digo, esto con esto, tú te no quiero saber nada. Yo, si tratan así los animales, no te digo a la gente. Entonces yo voy a votar a esa muchacha que usted dice. Pero tengo que averiguar el nombre primero. Yo la vi en la entrevista otro día. Prometió 200 casillas para los perritos. los perritos están ahí al toque para botarla. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Yo en una etapa de mi vida fui fanático, ¿me entendés? Pero yo analicé todo, todos analizó lo que hablan ustedes, de todo, y me replanteo. Y ayer mismo, que me voy a decirte, hablando con Pereira, que va a la feria, ¿me entendés? Fernando Pereira, va todos los días a la feria, todos los domingos, ahí conversamos porque él viene como a buscarme, ¿viste? Siempre me busca. Y discutimos. Muchos, y le digo, mirá, yo voté toda la vida 609, PP. Pero no me parece bien que tenga vos en PP, con todos estos arrimos que hizo, y va a llegar un 70% dentro del Frente Amplio. ¿Qué opinión tenés vos, Correa, de eso? Y le dije a él, ¿qué opinión tenés vos? ¿No hay que repartir más la torta? Le digo, ¿no habría que repartir más? Porque eso puede ser una grieta dentro del Frente Amplio. Estamos en eso, y se pero suma, digo, y de las periodistas que se suman. ¿Cómo, qué te parece? Y las precisamos para ganar. Ah, ¿solo para eso? Le digo, no, no, me dice. Bueno, si es solo para ganar, bueno, no, no. No, la precisaríamos para otra cosa, le digo, ¿no? Sí, es la... Mi hermano me decía, dice, qué poca, dice... movimiento, la política, no, anda a la feria, digo, ya está, ¿sabes? Y la Unidad Popular con parlante y entregando folletos, digo, los otros porque ya tienen asegurado el charque. Pero, son, vamos a suponer, en los diputados son 99. Bueno, yo quiero elegir el diputado 50. El 50 es como la más linda de los quilombos. Todos las quieren. Todos los quieren. Porque el que consiguió 47, 45, trata de llegar a los 50 para ser mayoría. Y ahí está el medio. No hay vuelta, cada vez más el medio. 40 y poco para cada lado. Y no hay chance. En la elección pasada yo lo voté a Vega. Ahí está. A Vega vieja lo puse ahí hasta que, a Vega, el día que tomó él, todas las cámaras y la televisión atrás de él, ahí, para qué lado se iba a tirar. Está después, ahí quedó. En la otra, no, fue a no me acuerdo, pero la otra anterior, digo, yo no puedo creer que el Nino Boa, digo, que no sea. Y lo voté, bueno, qué cosa. Después en la otra fui, iba ahí al lugar del frente de la mesa y agarraba la mesa más, la que estaba al borde de la mesa, esa que estaba media escondida, ahí se agarraba. Ahí está, este mismo. Porque los otros, siempre había uno que salía para arriba, era 609, y después bajaba y subía el MPP y después la de Golara. Así todo la vertiente, después desde bajaba y subía la... Porque la gente hace lo mismo que yo, es lo mismo. Por algo después desaparece. Ah, el MPP es dueño de mucha plata y ellos han Es como el tío rico de los patos ahí, son dueños del oro. Y ellos manejan todo ahí, son los que juegan de ajedrez. Está todo el panorama ahí, cómo se va a armar el gobierno del frente y los que van a los cargos. Usted tiene clarísimo eso. Y los que asumen en el Senado son los suplentes, y eso no los conoce nadie. Y ahí queda clavado por 5 años más. ¡Ja, ja, ja! Es el panorama que se presenta si gana el frente. Y si gana los otros va a ser peor. Y después lo local. Ah, no conocía eso de lo local. Ah, no son los del verde animalista. No, yo quiero saber la chiquilina de la verde animalista que prometió 200 casillas para los perritos. Los perritos contentísimos. Van a tener casa. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abuso. Bueno, y en lo macro, lo que significa el modelo macroeconómico, el modelo social, porque el modelo político está trazado en todo caso por la Constitución de la República, pero en cuanto al modelo macroeconómico, que es lo que condiciona todas las dimensiones del ser humano, son lo mismo, ¿no? Yo en realidad en las decisiones de política macroeconómica de Astori para acá, en realidad no he notado absolutamente ninguna diferencia. ¿Tá? Lo que sí he notado, algunas políticas sociales más focalizadas, sectorizadas, que atienden otras circunstancias, pero no olvidemos que lo que, como decían por ahí, ¿no?, aquellos viejos proverbios de izquierda, que la caridad retrasa el proceso. A mí no me conforma un plan de emergencia, ¿no? A mí lo que me conforma es un cambio de rumbo del modelo, ¿tá? Porque un modelo extractivista, sojero y forestal, lo que hace en todo caso es reproducir pobres. Y en eso doy fe porque manejo el tema o creo entenderlo, ¿no? Tampoco me voy a poner de pseudo soberbio, pero en ese aspecto de rumbo y modelo macroeconómico son exactamente lo mismo. Y eso es bastante preocupante. Cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, quedamos en suspenso. Mando dos o tres audios a los tres que estamos en reserva de los análisis políticos, si quieren participar, para no dejarlos afuera, porque después me dice, monopolizaron ustedes el análisis de las próximas elecciones. Le voy a mandar al compañero Nelson, que están participando muy bien. Nelson viene en ascenso, no te descuides, que puedes bancar a los analistas más finos de la política. Y si no, al viejo Araújo, que le va a enterrar al arado hasta la mitad. El viejo Araújo viene, cabeza de lista, ¿vos sabías? No es cualquier cosa lo que tenemos nosotros acá en el empalme de asesores. Cabeza de lista, Mientras no sea cabeza de perro, no pasa nada. Aquellos oyentes que crean que la radio está fuera de control, escuchen el análisis que hacía Sariz de un periodo de radio en los años, fue 60, ¿no? 60. Fue del 60 al 65 que agarró el colegiado. Mirá lo que era esto, aunque él no era nacido. Claro, pero agarraron la radiofonía, que se decía en ese entonces, Correa, la agarraron y se la metieron como un puñal. ¿A quién? A la gente de campo, Correa, a los gauchos. Y por la misma radio esa te pasaban fútbol, y la gente comía, y a las horas clave. Está todo pensado en las horas clave, a mediodía. Y te pasaban el informativo y te enganchaba con el chicotazo Benito Nardone era, ¿no? Y te acomodaba, el herrerismo también, ¿verdad? Ay, mamá, Vamos arriba, Correa. Yo también estoy liquidando acá. A ver si me llevo a casa. Drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster, cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar. Y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más, quizás. El lichón pasa, oye. Correa, sí, sigue pasando, ¿no? Yo voy a casa de gente que me dice en la cara, voto por el trabajo, por mi familia, porque acá si no tenemos trabajo no vivimos, no comemos, ¿qué me importa la política? Me lo dicen, no es necesario dar nombre ni nada. Si se me acondo caminar, haces una cuadra, Correa, y tenés esa gente, ¿me entendés? Miles de personas en el Uruguay que piensan igual, ¿me entendés? Votan por eso. Y bueno, le ha dado resultado. No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. También vamos a decir, ¿no? Digo que a todos nos gusta estar un poquito mejor, a todos nos gustaría, digo, tener un medio de transporte mejor que el que tenemos, ¿me entendés? Improvisamos cosas también, pero ahí a llevar, a cambiar voto por el laburo, no. Yo te digo la verdad, en mi casa, y levanto la copa y brindo por ese viejo que me crió, no se vendió ningún político nunca. ¿Por qué? Si nada extraño me tuvo a maltraer, hoy estoy raro y no sé lo que hacer. De la farmacia, cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia, decía que si todos se morían. Los últimos audios que mandaste también están muy interesantes, porque lo que pasa es que abren mucho la cancha y se le atiborra la cabeza hasta los propios analistas más avesados, porque ya aparecen un montón de factores que son muchos y complejos cada uno de ellos, que es lo que tenés que, lo que decís sobre los gobiernos departamentales. Esto además es muy sensible para la izquierda, ¿no, che? A pocos meses de la elección. Así que vamos a tratar de evitarlos con gran discreción. ¿Qué vamos a evitar? Yo, eso es lo único que se me ocurre de lo que decís de los dos últimos audios, que van la mirada sobre el clientelismo y en lo departamental, y en la izquierda es... Sí, era que difícil que los cambiaran el formato. Yo recuerdo habérselo dicho con todas las palabras a ambos intendentes de la izquierda. Era provocador. Yo era más para provocar, no para que hicieran algo, porque yo estaba convencido en aquel momento y hoy más seguro que nunca de que no iban a modificar. En 5 años, una práctica de 100 y pico de años. Yo le decía... esto va a ofender de vuelta también a la izquierda y a la derecha, pero hay que hablar al pan par y al vino vino, ¿no? Para provocar una emisión interesante. Yo le decía, con la lacra municipal en general, y acá caen algunos gauchetes del empalme. La lacra, ¿vos crees que le va a modificar los comportamientos en 5 de 100 años de práctica? No sé, no quiero ser tan ofensivo, pero en las prácticas de trabajo, ¿no, che? Y muchas veces de robo, ¿no, che? O sea, eso, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Lo que pasa es que esto es muy sensible, ¿viste? Son prácticas, viene de 100 años, están naturalizadas. Yo le decía a los dos intendentes, se lo dije personalmente, ¿no? No se lo mandé decir. No sé si alguna vez lo escribimos, capaz que también. Le decía, no lo van a modificar. El loco decía, no, pero hay que ir de a poco. Ellos eran muy optimistas. Pero el resultado fue más o menos como vos lo estás diciendo, no hubo un gran viraje. En cuanto al funcionamiento de práctica, vienen de 100 y pico de años, eso tenés que decirlo, pues si no, esperás cosas de Mesías. O sea, no sé, si me hubiera puesto a mí o a vos ahí, tampoco hubiéramos podido. Están naturalizadas esas prácticas. El clientelismo se trata de eso mismo. Bueno, vos tenés mejor estudiado esto que nosotros. Che, pero muy interesante porque vuelve la mirada sobre otro aspecto que podemos abordar en algún otro momento, ¿no? Pero con riesgo de vida, ¿no? Che. De cada 10, 7 en el interior están colgados de la teta del intendente. Que debe haber autocrítica y me parece saludable, recomendable y necesaria. Pero claro, si uno lo ve en términos globales, lo ves a la luz del gobierno que está aún en curso, tanto nacional como los gobiernos departamentales y municipales, claro, hay una exacerbación clientelística en este último periodo. Espeluznante, ¿no? En Paysandú se llegó al tupé de traer, que no es nuevo en Uruguay, ¿no? A traer la fundación a ganar para hacer un clientelismo, una degradación de las condiciones sociolaborales y también una acción delictiva que es la defraudación tributaria, ¿no? Porque el mismísimo intendente dijo, traemos a ganar para abaratar los aportes al BPS, lo dijo textualmente. Por lo tanto, esto está cargado de acciones desde el punto de vista político reprobables, indeseables y acciones hasta delictivas, ¿no? Es decir, hay una especie de impunidad para decir cualquier cosa, hacer y decir cualquier cosa. Y el intendente este lo ha logrado. En ese sentido, ha hecho este intendente Olivera la gran diferencia clientelística. Pero no por eso vamos a justificar lo otro, ¿no? Digo, yo entiendo que hay que ser crítico. Yo, a esta altura de los acontecimientos, no estoy acá o allá justamente para aceptar prácticamente nada, ¿no? Porque si no, se reproducen errores. Yo entiendo que son errores, ¿tá? Y en la medida que uno pueda de alguna manera salvarlo, bueno, hay que hacerlo. En resumen, está todo para la mierda.